Comunicate con nosotros o envíanos tu mensaje al 0343-154-551-693. Tu gacetilla o lo que desees a nuestro mail contacto@folcloreconestilo.com.ar. Estamos en Facebook, poné Javier Zárate y hacete amigo, tu apoyo vale muchísimo. Comunicate ahora. ¿Quién sabe por qué razón no pudo ser musiquero? Es una contradicción a su gusto y sentimiento. Y bien, amigos, como les veníamos contando, estamos comunicados con un cantor de nuestra zona, un cantor litoraleño, y se llama Héctor Velázquez, y nos viene a presentar su nuevo trabajo, Solista del Canto y el Acordeón. ¿Cómo le va, Héctor? ¿Cómo anda, hermano? Bueno, acá estamos. Y acá estamos. Disfrutando de tu música. Bien. Bueno, contame este nuevo trabajo tuyo, Solista del Canto y el Acordeón. ¿Por qué le pusiste así? Y primero tengo que decirte, agradecerte por todo lo que hacen ustedes. Estoy emocionado porque esa canción es para mi hermano, ¿viste? Ah, mira vos. Así, ah, claro, se llama. Me agarraste totalmente. Bueno, pues ya se va a pasar. Esa canción es para mi hermano mayor de los Velázquez. Exacto. Se llama esa. Y mi hermano no pudo ser musiquero, no pudo tocar ni un instrumento. Entonces yo le hice una canción en homenaje a él, porque nos acompañaba a todos lados, pero no podía tocar. Ah. Yo nos acompañaba y andaba, falleció muy jovencito. Muy joven, digamos, no jovencito, joven. Ah. Murió a los 55 años, hace unos 15 años ya atrás. Y los seres humanos somos así, ¿viste? Sobre todo los músicos somos así, sensibles, ¿viste? Y bueno, no esperaba que fuera con esa... Que entráramos con ese tema. Bueno, hermano, ¿por qué nace, por qué el título de Héctor Velázquez, el cantor solista del Canto del Acordeón? Porque bueno, soy el único que en este momento anda con esa difícil tarea de tocar el acordeón y cantar. Es decir, yo no tengo acompañamiento, no tengo otro acompañamiento que me acordeón. Y con eso me ando tocando, cantándole a la paisanada. Digo yo, por ahí una canción que hice nueva ahora, cantándole a la paisanada sin contrato. Claro. Porque cuando quieren traer otro, cuando hay plata, traen otro de afuera. Que nosotros siempre estamos ahí, ¿viste? Medio secundario, ¿viste? Entonces, pero no es una cosa que te digo, como llorando la cuestión, no, pero la verdad, por ejemplo, acá tenemos el Festival del Mate y no estamos casi ninguno de nosotros. Pero esta canción, este trabajo de grabación que tiene 14 canciones, de las cuales 13 son mías, con algunas compartidas con Julio Troncoso y otra con el Papi Bastida, y la Cabú, que es ajena, que es un clásico de todos los tiempos. Uh-huh. Lo demás son obras y trabajos míos, ¿viste? Y que yo estoy muy feliz porque he conseguido, viste, la amistad es increíble, la conexión de las amistades es una cosa de loco, ¿no? Yo tuve esta semana en Federal y repartí más o menos 30 CD de promoción que hice para que la gente, los amigos que me lo pedían, yo se lo alcanzaba como te lo alcancé a vos, y que tenés la diferencia de llamarme, pero esto es llamarme por teléfono a mí es una cosa de loco, viste. Hola. Sí, te escucho. Sí, porque llamarme, que un tipo te llame por teléfono, claro. Que un amigo te llame por teléfono para saludarte y si está pasando una relación, es una cosa de loco realmente, ¿viste? Es un agradecimiento profundo que tengo a los que están haciendo este trabajo. Porque yo sin Javier Zárate y sin otro santo, no podría, lo mío quedaría totalmente olvidado, digamos, en muy poco tiempo, quedaría entre la familia, algunos amigos y nada más. Pero tengo a Javier, que es un payaso que anda, no solo conmigo, sino que es amplio para todos los que andamos en esto. Así que te agradezco por lo que me has llamado. Bueno. Y escúchame. Y la emoción está. Bueno, Héctor, decime, y este, porque vos hace bastante ya venís con esto de la música, ¿hace cuántos años que estás? Y tenías un conjunto antes y ahora es el primero como solista este. Claro, pues yo estuve mucho tiempo en conjunto, primero llamado los hermanos Velázquez, primero los arriba enterrianos, por allá por el 62, después los hermanos Velázquez hasta el 88, el 89. Después siguió Héctor Velázquez y su conjunto hasta el 94, 90, no, hasta el 2003, Héctor Velázquez y su conjunto. Del 92 hasta el 2003, Héctor Velázquez y su conjunto. Y en el 2003 yo pensaba que se había agotado un periodo porque era muy difícil mantener un grupo. Éramos cinco, batería, bajo, guitarra. Y no había como no hay ahora, por supuesto, para hacer, si no tenés una actividad permanente, ¿viste? Había decidido no tocar más, y bueno, pero después el bichito ese que te toca, de la música, me llevó y un día empecé como para tocar para mí, y ahora me ando divirtiendo un montón, porque la verdad, si te digo la verdad, es el momento más lindo para mí que estoy pasando. Siempre los momentos son los últimos serán los mejores, ¿no? Pasé un momento bárbaro, porque como yo trabajo ahora muchas horas solo, después subo y me divierto en el escenario, porque no tengo que depender de si el otro viene a ensayar o no viene a ensayar o todo ese tipo de cosas, ¿no? Obviamente que en algunas cosas uno siente, por ejemplo, va a un festival como Federal y vos te das cuenta que en festival no podés ir como solista, porque en festival, en realidad festival es una bailanda de travesera. Eso es lo que es, digamos. Si vos no sos 5 o 6 en el escenario, es imposible poder actuar, ¿viste? Pero bueno, lo mío está destinado primero a difundir lo mío, que vos sabés que vos que andás en esto le da mucho valor a la creación, digamos, a las nuevas canciones, que puede o no quedar, como quedó Los Cantores de mi Pueblo, que ya lo he grabado, no sé cuánto han grabado, los hermanos Cuesta, pues ya por el 88, hasta la recientemente, entre otros, Ariel Maidana el año pasado, este año lo grabó, o el año pasado, y lo sacó ahora a la venta, la banda roja, claro, lo presentamos, todo ese tipo de cosas, ¿viste? Lo presentamos. Así que alguna canción va a quedar. Claro. De todo eso, ¿viste? ¿Y cuántos temas tenés de tu autoría ya escritos y grabados, no solo por vos, sino por otros artistas? Bueno, mira, yo en lo mío debo tener más de 100 temas. Ajá. Más de 100 temas. Grabado, declarado en Sadaí, tengo como 40 y pico en Sadaí, algunos lo han grabado, unos cuantos lo han grabado. Los cantores, lo que más he grabado, que tiene que tener unas 14, 15 grabaciones por distintos, inclusive lo ha grabado gente que yo ni lo conozco, y el otro día me llegó la información de un muchacho en Tostado, Santa Fe, que lo había grabado, otro por Chajarí, otro por Albornoz, no sé, y así lo van grabando, y otros que no lo, como por ejemplo había unos chicos de Feliciano, pero que no lo grabaron, pero lo cantan. Y bueno, y otras canciones también están ahí madurando. Y ahora con esta canción, por ejemplo, el otro día me llenó de satisfacción porque Fernando Gorosito, por ejemplo, que llegó a la final entre los 4 o 5 mejores en Cosquín, en el grupo de Pareja de Danza, ganó con anduvo trabajando todo ese tiempo con un David Montellero mío. Mira vos. Que llama de estos pagos. Claro. Así que te imaginas cuando me dijo Fernando, me dice, vos sabés, Héctor, que yo lo seguía por internet, por tu página lo seguía yo, claro. Por tu página de internet, claro. lo seguía y vos sacaba toda la información, y Fernando llegó hasta la final, ¿viste? ¿Y con quién llegó? Con un Tanguito Montellero mío, tocado con acordeón. Me dice, vos sabés que la gente le gustaba porque era con acordeón solo, sí. No había otro acompañamiento, ¿viste? Así que ando bien, y ahora... Y ahora promocionándolo entre los amigos, comercializándolo, porque la verdad es que también hay una parte comercial que uno no puede evitar, porque hay que cubrir los gastos, que la inversión que uno hizo, y bueno, ahí los compañeros me piden, a los amigos, y se los llevo, y no me lo piden. Claro. Decime, y bueno, pero todo este trabajo es tu acordeón, y ¿quién más te acompaña acá? ¿O solamente es acordeón todo el trabajo? Todo el trabajo es acordeón. Solamente acordeón, o sea, vos y tu acordeón en todos los 14 temas que tenemos acá. Exactamente. No, aparte, los 14 y los... Porque el proyecto es... Esto yo no hice una grabación a ver si cómo me va. Yo todos los septiembre, de acá por los 3, 4 septiembre que siguen, voy a grabar. Ya tengo turno para grabar en septiembre, lo voy a grabar acá en Diamante con un amigo ahí. Todo septiembre voy a grabar, cosa que para octubre o antes, a fines de octubre, noviembre, aparezca otro trabajo de grabación, cosa de por lo menos dejar en el campo de la música regional unas 60 temas míos grabados, digamos. Después Dios dirá si alguno lo rescata o no, pero aparte son grabaciones profesionales, digamos, no es que una copia, no, hecho como corresponde, con las regresas de ahí, con la ADI y hecho en Buenos Aires con la tecnología que graba cualquier profesional de nuestro medio, digamos, o del país, digamos. Exacto. Así que eso también, por ese sonido es un sonido muy lindo porque está hecho en empresas especiales para grabar. Bueno, así que andamos así, querido, pero yo te agradezco, sinceramente, Javier, te agradezco que me hayas llamado, porque aparte me tomaste totalmente sorpresa. Bueno. No pensaba, porque la gente podría decir, sí estaba, no estaba previsto. Y cuando empezaste con el mayor de Velázquez, me emocioné, bueno, pues ya pasó, pero por algo sé cómo soy. Bueno, el nuevo de la canción por ahí, escuchar, por ahí estar creo que en el 10, estar recordando de Eustaquio, que es una canción para mi viejo. Y bueno, podríamos hablar de todas las canciones un día tranquilo. ¿Estás recordando de Eustaquio? ¿Viene a ser tu papá? Mi papá, claro. Era guitarrero y cantor, y cuando estaba viejito, antes de fallecer, que también falleció hace muchos años, ya como que 18 años, 20, yo le decía que tocara algunas canciones en la guitarra, o pues tocaba la guitarra y el acordeón, y él me decía, no, ya estoy viejo para esos trotes, un dicho del campo, de gente del campo, claro. Para decir que ya estaba un poco bizcocho, claro. para ciertas cosas, ¿no? Bueno. Y a esa canción se la escribí antes que él muriera. Antes que falleciera, él se la escribí. Recordando a Eustaquio, porque después entendí muchas cosas después que falleció. Entendí, después que fui grande, entendí muchas cosas. Que por qué él tomaba vino y por qué por ahí se era como yo, se emocionaba permanentemente, muy fácilmente, ¿no? No sé si fácilmente, no, que me emociono por cualquier cosa, ¿no? Pero hay cosas que te emocionan y soy así. Bueno, y seguramente eso es una herencia de la sangre que viene, ¿no? Y decime, le escribiste a Colonia del Solar, ¿dónde es eso? Colonia del Solar es una poquita rusa, porque yo me crié en la colonia alemana. Es kilómetro 113 yendo para La Paz. Ajá. La ruta ahora creo que es la ruta 12, antes era 126, creo que la 12. Cuando vos vas para La Paz, kilómetro 113 está una zona que se llama Colonia del Solar. Y esa colonia está llena de alemanes. Ajá. De alemanes, del Volca, claro. Y yo me crié en esa colonia. Mi lindera esa colonia estaba en San Carlos, donde mi papá era capataz de estancia. Y yo mamé esa música, esa cultura que trajeron la gente de europea. Y entonces, ella la escuchaba, es una cosa que la escuchaban, ella la escuchaba desde chico, viste, y la tocaba a nosotros. Así que es un homenaje a esa zona de los gringos, viste, el otro día fui por ahí y dejé unos CD, estaban enloquecidos, viste. Claro. Así que tus primeros pasos, digamos, los diste ahí en Colonia del Solar. Ya cuando estaba por ahí, yo me vine a Paraná a los 16 años. Ajá. Pero ya cuando yo me vine, ya tocaba la colonia ahí en los boliches. En ese tiempo había un boliche ahí de los SIC. Claro. Ahí nos juntamos los domingos a tarde, jugamos al truco, había jugado el campeonato de fútbol y después el acordeón y la guitarra, porque en ese tiempo no había ni sonido ni cosa parecida. Porque yo empecé a tocar solo el acordeón. Claro. Así que lo mío fue un paso, un tiempo que anduve con acompañamiento, pero yo empecé a tocar solo. Después vino el acompañamiento y me anuló, digamos, la capacidad de tocar solo. Hasta que empecé de vuelta. Así que yo lo que hago, lo hice como volver a la infancia de vuelta, o a la niñez o a la adolescencia, cuando empecé a tocar. Yo tocaba solo, así que para mí no es extraño, digamos, ¿no? Bueno. Y te digo que hoy ando disfrutando un montón. Digo, la verdad es que lo confieso que tengo muchísimos amigos que me quieren acompañar, inclusive comparto con algunos amigos por ahí, por la cuestión profesional, digamos, por ahí me piden que vaya con acompañamiento a tocar a algún lado, por ejemplo, entonces lo hablo a Mauricio Castaño y a Facundo para que me acompañen, que son dos chicos que tocan muy bien la música, pero yo, la verdad, estoy muy bien solo. Bueno, Héctor, la verdad que ha sido Un placer charlar contigo, bueno, presentarte y que presentemos a la gente este tu nuevo trabajo solista de canto y de acordeón. Así que bueno, mucho éxito con esto y bueno, seguramente vamos a estar disfrutando seguramente en algunos escenarios de tu buena música. Héctor, por último quiero que le deje un saludo a toda la gente que escucha Folclore con Estilo. Simplemente decirle que sigan este programa, porque está hecho con un conductor que tiene un corazón enorme, enorme para sin ningún tipo de preferencia, que a todos nos ayuda, porque si hay una cosa que nos ayuda a nosotros los músicos, que nuestra gente que anda en los medios lo difunda. Así que síganlo y apoyen a Javier Zárate, que es un amigo que, aparte de un amigo, es un joven amigo con muchísimo futuro. Así que un abrazo, hermano. Bueno, muchas gracias, Héctor, y seguimos disfrutando de tu música, ¿eh? Gracias. Saludos a tu familia. Gracias. Un abrazo. Chao. Comunicate con nosotros o envíanos tu mensaje al 0343-154-551-693. Comunicate ahora. Bien, amigos, bueno, ahí estábamos, mientras nos acompañamos con un buen mate y la compañía de ustedes allí del otro lado, aquí en esta hermosa emisora, estábamos escuchando, recordando una linda nota, una linda charla con el querido Héctor Velázquez, que bueno, se nos fue allá a principios de enero de este 2014, se nos fue, como siempre digo, físicamente, pero nos dejó un legado muy importante, que es su música, y que tantos años recorrió el país y también los países limítrofes con su música. E incluso, bueno, ha llegado a tener buena difusión allá por España y otros países. Héctor Velázquez, entonces, un amigo nacido aquí en Entre Ríos. Ahí estábamos escuchando justamente el tema instrumental Colonia del Solar, que es donde había nacido él, donde eran sus raíces. y bueno, que donde aprendió también los primeros ritmos en acordeón o en guitarra, este querido amigo Héctor Velázquez. Así que ahí estaba entonces recordando la charla cuando él presentaba, cuando se largaba por primera vez como solista, solista del canto y el acordeón, porque siempre tuvo grupo, siempre tuvo conjunto, y en este caso, en este disco, ya por el 2011, que comenzaba a enfilarse solamente él y su acordeón, y así lo hizo hasta, bueno, sus últimos días, como te digo, en este enero del 2014. Y en el 2013 inició un programa aquí en Paraná que se llamó La Peña Radial de Héctor Velázquez, así que donde, bueno, distintos amigos fueron participando y fueron a tocar allí en su casa misma, en un quincho que tiene ahí su casa. Bueno, él hacía esa peña radial en vivo los viernes, último viernes de cada mes a la noche, y qué bueno que nosotros íbamos, la transmitíamos, y queridos amigos como gente de Concordia, de América, de Arroyito, de Potrero de Funes, allí en San Luis, de tantos amigos que la retransmitían también cada viernes, de el último viernes de cada mes, y que bueno, se va a volver a repetir, porque ya se ha hecho la primera, se está haciendo por supuesto la primer peña radial en vivo Héctor Velázquez, en memoria de lo que él quería, que era la difusión de nuestros músicos en un espacio radial, y así lo vamos a seguir haciendo. Así, ahí estaba entonces Héctor Velázquez trayéndonos su presentación del aquel trabajo discográfico del canto, solista del canto y el acordeón. Héctor Velázquez entonces así pasaba por nuestros micrófonos, y así lo recordábamos hoy en este nuestro primer programa. Habíamos hecho la semana pasada una previa, este es nuestro primer programa ya en el otoño, bien como les decíamos la semana pasada, un poco el otoño nos está jugando un poquito una mala pasada, nos ha presentado sus primeras hojas caídas y también sus primeros resfríos, así que por eso también un poquito ahí la voz nuestra con algo de resfrío, así que bueno, estamos tratando de sobrellevarlo, y bueno, el otoño no quería estar solito, trajo a su amiga la gripe, así que bueno, ahí está, a cuidarse amigos, pero a quedarse adentro allí en su casa y a disfrutar de la radio y de la música y de los músicos que tiene nuestro país. Vamos a despedirnos entonces de este bloque con Héctor Velázquez y también un tanguito montielero que se lo dedicara a nuestro querido Edmundo Pérez. Ahí va entonces el tanguito montielero de Héctor Velázquez, y después sí ya nos metemos nuevamente en seguir homenajeando a queridos amigos que no han dejado físicamente en este 2014, como el querido Alberto Bío. No se muevan, estamos disfrutando de nuestro folclore con estilo. Tanguito para enamorar y para bailar. El tanguito montelero es danza tradicional, nació en los pagos entrerrianos, argentino y federal. Guacho andúa en los sobrajes, el mundo Pérez lo fue a buscar y lo colmó de cariño, es su padre espiritual. Después de una larga lucha le consigo identidad, lleva por nombre Tanguito y Montielero por lo demás. Tanguito Montielero se hizo de corrido como Entre Río donde nació. Tanguito Montielero se hizo de corrido como Entre Río donde nació. Thank you.